I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta nueva emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Y arrancamos escuchando esto que fue Think for Yourself, piensa por ti mismo, una composición de George Harrison. Esta pues fue compuesta y grabada para el LP Rubber Soul, allá del año de 1965. Y bueno, esta se puede decir, o se pensaba que esta era una canción de amor. Sin embargo, Harrison dijo en su autobiografía I'm in Mine que bueno, que no recuerda exactamente a quién se la dedicó, pero es probable que fuera al gobierno británico. Y bueno, esta se grabó en una semana como esta, allá por el 8 de noviembre de 1965, y se lanzó hasta el 3 de diciembre de ese mismo año en el LP Rubber Soul. Y bueno, queremos comentarles que tenemos una página de Facebook donde pueden dejarnos sus comentarios, y por lo pronto vámonos con más música. Esto es Strawberry Fields Forever, una composición de John Lennon, y esta esta canción, bueno, esta es la toma número 1 de esta canción, que bueno, también una semana como esta fue compuesta por John Lennon allá en Almería, España. Y bueno, esta canción, pues fue, como les comentaba, fue compuesta en Almería, España, durante la filmación de la película Cómo gané la guerra, de Richard Lester, en la que Lennon participa. Y lo cual tuvo efecto durante los meses de septiembre y octubre de 1966. Bueno, en esta, bueno, Lennon se refiere a su infancia, más que nada. Y bueno, esta fue, se comenzó a grabar el 24 de noviembre de 1966 en el estudio 2 David Road. Y bueno, esta grabación tomó 45 horas, repartidas entre 5 semanas. Y bueno, con esta canción, pues formalmente se iniciaron las grabaciones del LP Sgt. Peppers, en el que, bueno, se supone que iba a estar incluida. Sin embargo, por diversos factores, no se ha incluido en el LP, pero bueno, forma parte de las sesiones de grabación de este álbum propiamente. Así que bueno, si les parece, vamos a escucharla. Esperemos sea de su agrado y regresamos enseguida. Así que esto es Strawberry Fields Forever, toma número 1, Campos de Fresa, por siempre. Easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Strawberry Fields Forever. Y bueno, les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando en esta transmisión en vivo de Magical Mystery Show. Esperemos que les esté gustando este programa y esperemos que nos acompañen el resto de esta hora. Y bueno, vámonos ahora. Bueno, esta fue una composición de John Lennon y vamos a seguir escuchando al jefe Lennon, ahora con una composición ya en su etapa como solista. Esta viene a colación porque también en una semana como esta, por allá de 1968, se lanzó la compilación John Lennon Anthology, la antología de John Lennon. Y bueno, pues tomando como pretexto esto, vamos a escuchar algo de esta caja, la cual es muy recomendable de escuchar, que contiene tomas alternas y demás rarezas de John Lennon. La canción que hemos seleccionado se llama Remember. Esta es de la época del LP Plastic Ono Band. Y bueno, así que esa canción, bueno, pues fue compuesta bajo el influjo de la terapia primal que tuvo Lennon con el doctor Arthur Janov. Y bueno, esta versión que vamos a escuchar es una toma alterna cuando estaba en pleno proceso de grabación de esta canción y del álbum. Esto fue grabado entre octubre y noviembre del 70 y lanzado hasta diciembre. Vamos a escucharla. Okay, now listen. Now looky here. This is a story about. This is a story. Well, remember when you were young, how the hero was never hung. Always got away. And remember how the man, what, used to leave you. Always, always let you down. So if you ever change your mind or the rhythm, just get on. Don't lag behind. Remember. Remember today. And don't regresamos después de haber escuchado esto que fue Remember con John Lennon. Y bueno, ahora vámonos de lleno con nuestra sección de la BBC. Y bueno, en esta ocasión escogimos el tema So How Come No One Loves Me, el cual es un éxito de los Everly Brothers de por allá de 1961. Y bueno, esto los Beatles lo grabaron por allá del 10 de julio del año de 1963 y se transmitió un par de semanas después, el día 23 de ese mismo mes de julio del 63, para el programa Popco de Beatles. Y bueno, pues no hay mucho más que decir, más bien vamos a invitarlos a que escuchen esta canción. Esperemos sea de su agrado, y si no la habían escuchado, pues esperemos que les cause una muy buena impresión. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Esto es Magical Mystery Show. They say that everyone wants someone, so how come no one wants me? And they say that say that everyone loves someone, so how come no one loves me? Well, if you wonder who the loneliest creatures in the world can be, well, they're the ugly duckling, the little black sheep and me. They say that everyone loves someone, so how come no one loves me? So how come no one loves me? So how come no one loves me? I told you about. Y estamos de vuelta. Y bueno, esperemos que este tema que acabamos de escuchar haya sido de su agrado. Y bueno, esperemos que el programa esté siendo de su completo agrado. Aprovecho para mandarle un saludo a Blanquita de Lira, que nos está sintonizando. Un saludo. Y bueno, ahora toca el turno de escuchar algo de Sir Paul McCartney. Esto, bueno, viene a colación. El tema se llama Girls' School. Esta canción fue cara B del single Mull of Kintyre de los Wings, el cual se grabó en agosto de 1977 y se llegó a lanzar en una semana como esta, precisamente un día 11 de noviembre de ese mismo año, de la cual, bueno, fue como un una antelación de lo que sería el LP London Town. Y bueno, podemos decirle sobre ese single que llegó al número uno y que de hecho rompió el récord como el single más vendido en el Reino Unido. Bueno, es el récord que tenía la canción She Loves You. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vámonos a escuchar esto y esperemos sea de su agrado y regresamos. Esto es Paul McCartney y los Wings. Lying on the floor, 18 years and younger boy. regresamos después de haber escuchado esto de los Wings. ¿Qué les pareció? Esperemos haya sido de su completo agrado. Y bueno, ahora toca el turno de nuestra sección, el cover de la semana. Bueno, en esta ocasión va a ser con el tema Let It Be, Déjalo Ser, una composición de Paul McCartney para lo que yo me he dado en llamar el testamento musical de los Beatles, Let It Be, el EP final de la banda. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar una muy buena versión con Aretha Franklin, una de las grandes intérpretes del soul. Y bueno, en enero de 1970, en su álbum This Girl In Love With You, lanzó esta versión, que bueno, también la lanzó como sencillo. Y bueno, me parece que es una canción muy interesante, muy, muy buen cover. Y bueno, si les parece, vamos a escucharlo. Y bueno, les comento también que seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, Magical Mystery Show, así como desde nuestra página en MixLR, que es desde donde nos pueden estar escuchando. Esta es mixlr.com/magical_mystery_show. Así que sin más preámbulo, vámonos con esto que es Let It Be. Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. Let it be. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Let It Be. Esperemos que les haya usado esta versión, este cover. Y bueno, ahora ligándonos del cover de la semana, vámonos con nuestro invitado de la semana, el cual en esta ocasión es el señor Billy Joel, que bueno, principalmente ha tenido una relación de amistad y profesional con Paul McCartney. Recordemos, por ejemplo, que la última ocasión que se dio un concierto en el Estadio Shea, allá en Nueva York, fue precisamente un concierto de Billy Joel, quien tuvo como invitado a Paul McCartney, precisamente. Y bueno, el primer concierto que se dio en el nuevo estadio de New York de béisbol fue precisamente de Paul McCartney, del cual existe un CD y DVD, y precisamente le devolvió el favor a Billy Joel invitándolo a este concierto. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de Billy Joel, pues es una de sus canciones más representativas. Este data del año de 1973, lleva por título The Piano Man, el pianista. Y bueno, esta canción, bueno, narra de forma ficticia la vida de Joel después del fracaso de su primer álbum, Cold Spring Harbor, en el que, bueno, él trabajaba como pianista en un bar y conoce a varias personas quienes comparten con él sus fracasos. Pero bueno, vámonos con esto que lleva por título Piano Man, y regresamos. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad. Sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la la la di di da, la la di di da. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la di di da, la da. Sing us a song, you're the piano man, sing us a song. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue El Pianista con Billy Joel. Y bueno, ahora vámonos con algo de George Harrison como solista. Esto lleva por título Writings on the Wall. Esta canción está extraída del LP Somewhere in England, del cual, bueno, se lanzó un sencillo, el cual fue All Those Years Ago, que bueno, esto primeramente se grabó entre el 19 y el 25 de noviembre de 1980 y se lanzó en el 11 y el 15 de mayo de 1981. Recordemos que este sencillo alcanzó los puestos 2 y 3 en las listas de Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. Y bueno, esta canción fue el homenaje de Harrison a John Lennon, quien acaba de fallecer. Pero bueno, en esta ocasión vamos a escuchar esta canción que fue cara B del single. Y bueno, también está incluida en el LP. Así que, sin más preámbulo, y bueno, esperando que, si no la habían escuchado, les sea de su agrado, esto lleva por título Writings on the Wall. Writings on the wall, brother, your life is in your hands. It's up to you to see the writings on the wall. Looks you in the eye, mister, it's time we stand up tall. Go see and understand the writings on the wall. Hold on to things that had no grace somehow, while death holds on to us much more with every passing hour. And all the time you thought it would last, your life, your friends would always be there, drunk with or shot away. There's nothing that you need, sister. The Lord is in you all. My life is designed to see the writings on the wall. Music's in the air, brothers. You may have heard it call. Shot away, die away from you. Be careful going home, sister. Be watchful down that road. You've got a lot of love, sister. More to grow. The writing's on the wall. It's up to you to see the writings on the wall. I hope that you may see the writing on. Regresamos después de haber escuchado esto de George Harrison. Esperemos haya sido de su agrado. El título fue Writings on the Wall. Y bueno, esperemos, si no lo habían escuchado, bueno, ya saben en qué disco está. El LP es Somewhere in England. Y bueno, vámonos ahora con algo del cuarteto de Liverpool. Esto lleva por título You Really Got a Hold on Me. Esta es una canción escrita por Smokey Robinson, la cual, bueno, podemos decir que explora los sentimientos de un hombre tan enamorado de una mujer que no puede dejarla a pesar de que le trate mal. Y bueno, pues eso pues es algo que nos pasa a todos en alguna ocasión, ¿no creen? Bueno, esta fue un gran éxito para el grupo de Smokey Robinson, The Miracles, la cual alcanzó el lugar número 8 en el Billboard y el número 1 en la lista de Rockabilly. Esto fue durante el invierno de 1962-63. Y bueno, esta versión original de The Miracles fue introducida en 1998 al Salón de la Fama de los Grammy, y también fue el segundo sencillo del grupo en vender más de 1 millón de copias. Y bueno, por su parte, los Beatles la grabaron el 18 de julio de 1963 y fue lanzada en el LP With the Beatles. Esto fue en 22 de noviembre del 63. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar esto que lleva por título You Really Got a Hold on Me. Dream. strong now. You've really got a hold on me. Mientras escuchamos de fondo esto que lleva por título Sexy Sadie, les comento que bueno, estamos llegando casi a la parte final del programa y bueno, esperemos que este haya sido de su agrado y que pues no dejen de acompañarnos todos los sábados a partir de las 8 de la noche aquí a través de MixLR, aunque bueno, y ahora bueno, estando en una nueva etapa con este programa, pero con el gusto de siempre. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de Ringo Starr. Bueno, esto por allá del 11, el 11 y el 15 de noviembre de 1974 se lanzó el single Only You, extraído del LP Goodnight Vienna. Y bueno, la cara B de este single fue el tema Call Me, Llámame. Y bueno, esta es la que vamos a escuchar, un buen tema de Ringo. Y bueno, este single le dio muchas satisfacciones, pues se ubicó en el lugar número 3 en Canadá y el 5 en Estados Unidos. Ya en otra ocasión escuchamos Only You, y bueno, ahora vamos a escuchar Call Me, que también es un muy buen tema. Y así que, sin más preámbulo, vámonos a escuchar esto con Ringo Starr y regresamos para despedirnos. Don't by what you've seen, dear. I know it's like a bad dream, dear. Remember, I slept too. ¿Qué dijeron? ¿Este ya se fue? No, no, aquí sigo. Esto fue ese tema de Ringo Starr, Call Me. Esperemos haya sido de su completo agrado. Y bueno, ya con este fue nuestro último tema por esta noche. Y bueno, con eso les estamos agradeciendo que nos hayan acompañado durante esta hora en este viaje mágico misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Y bueno, esperemos que nos acompañen dentro de 8 días. Y pues también comentarles que visiten nuestra página en Facebook, Magical Mystery Show, donde bueno, constantemente estamos publicando pues cosas de interés, videos, notas, etcétera. A propósito, aprovecho, mando un saludo tanto a Oscar Hernández como a Blanca de Lira, que nos hacen el favor de estar publicando cosas constantemente. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo por esta noche. Y pues esperamos sus comentarios, críticas, sugerencias, algún tema en específico que quieran escuchar en el programa. Todo es bienvenido. Y pues nada, pues un saludo y nos estamos escuchando dentro de una semana en esto que es Magical Mystery Show. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, you're not guilty. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magic.